Al abuelo Juan José le gusta hablar con refranes, pero de viejito que no encuentra nunca la clave. Al abuelo Juan José le gusta hablar con refranes, pero de viejito que no encuentra nunca la clave. No hay mal que diente por diente le da sin mirar a quien, porque Dios al que madruga de esta guada de beber. Todo bicho que camina más bien a falta de pan, es al duro que lo baje, no por mucho madrugar. Abuelo Juan José, de tanto dicho que sabe, la memoria se le fue y se le cruzan los cables. Al abuelo Juan José, de tanto dicho que sabe, la memoria se le fue y se le cruzan los cables. No hay mal que diente por diente le da sin mirar a quien, porque Dios al que madruga de esta guana de Belén. Todo bicho que camina al pie en la falta de pan, es al duro que lo baje, no por mucho madrugar. ¡Uy! ¡Ajá! ¡Están lindos los refranes, abuelito! ¿Por qué no se vuelve a repetir otro de esos buenos y sabrosos? ¡Se está poniendo linda la fiesta! Con esto de los refranes, ya nadie sabe por qué se le cruzaron los cables al viejito Juan José. Con esto de los refranes, ya nadie sabe por qué se le cruzaron los cables al viejito Juan José. Camina.